Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El colectivo del Teatro Luna Sol presentará este fin de semana la obra Garabato hace un trato, Salva al agua y salva al sapo, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La puesta en escena dura una hora y cuenta la historia de Garabato y su mejor amigo el sapo, que está amenazado por una bruja que contamina el jardín donde ellos dos viven. Garabato, amigo del sapo, hará todo para evitar que su compañero se vaya de su jardín. Por eso se le ocurre engañar a la bruja mala que daña su hogar. América Paz y Niño es la directora e intenta que su obra enseñe a los niños y adultos acerca del cuidado de la naturaleza. La obra tiene más de 20 años y es parte de la programación Juan Bras Vamos al Teatro, proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que los pequeños del hogar disfruten de esta arte. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.